Y cuando hablamos de entretenimiento y hablamos de diversión, hablamos de personas que hacen que nos... o que estemos entretenidos, ¿eh? Uh-huh. Y eso es muy complicado, como bien dijimos, con esa obra, con la corropla de nuestro amigo Malpiqueño, que está girando por Barcelona, que va a llegar hasta Madrid. Y nuestro siguiente invitado también, hay que decir que es de la zona, Diana. Arrancamos el Club del Ocio, bueno, pues pensando en los más pequeños de la casa, en nuestros niños, señores, que aprieta el calor, que uno no sabe qué hacer, bueno, pues durante los días de fiesta. Hay que entretener a los pequeños, porque eso, porque se aburren, porque no saben qué hacer. Y bueno, pues los papás y mamás, los abuelos, los tíos, queremos que lo pasen bien y vamos a pensar en ellos. Hoy traemos muchos planes para los más pequeños de la casa y sobre todo, bueno, pues tratando de fomentar en ellos valores y hábitos saludables como es la lectura. ¿Qué te parece si presentas tú, Raúl, a nuestro siguiente invitado que ya nos acompaña a través de la línea telefónica? Por supuesto, se llama David López y además de actor es un artista de la tierra de Talavera de la Reina y está por muchos lugares de la geografía española llevando pues esos cuentos, esa diversión a los más pequeños, sobre todo de la casa, que es muy complicado. Y tenemos la suerte para los toledanos de que estos días está por la zona, con cuentos además para los más pequeñitos, creo. A ver qué nos cuenta David. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues cuéntanos, tú estás especializado en el público juvenil, que yo creo que también es uno de los más difíciles, conseguir que los niños se entretengan, lo rían y lo pasen bien, no estaría fácil porque son muy exigentes, ¿verdad? Pues sí, está claro, los niños dicen que es el público más difícil por muchísimas razones, ya sobre todo por la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora actualmente estoy llevando una especie de espectáculo, digo una especie porque... mezclamos lo que es la magia con el cuento, que también tienen una relación mutua, porque los cuentos en sí ya son magia, pero si aún así le añadimos una pizquita de magia propiamente dicha, pues creo que eso ayuda a los niños a captar su atención, que creo que es el factor principal de ese público, ¿no? La atención. Estamos, bueno, ya pensando en vacaciones, los días son cada día más largos, tenemos mucho calor y queremos, bueno, pues planes que, como decimos, entretengan a los más pequeños de la casa, que se diviertan y que lleguen a la sensación, bueno, pues al terminar el día o al día siguiente cuando tienen que ir al cole, pues a contarle a sus amigos lo bien que lo han pasado y lo que han hecho. Cuéntanos, David, ¿dónde podemos encontrarte en estas fechas? Pues actualmente, mira, lo más cercano es este viernes en el Colegio Fray Hernando de Talavera, es para el campamento. Ellos, los niños del cole ya saben que voy a estar ahí a las 8 de la tarde contando cuentos, se llama Encuento con Cuentos, y es un encuentro, ¿no? Propiamente dicho, con lo que son los cuentos tradicionales y no tan tradicionales, que actualmente tenemos la suerte de contar en España, pues, con muchísimas personas que están escribiendo cuentos muy... muy interesantes y que los estoy llevando a la práctica. También hay que decir que utilizo cuentos de lo que es la zona nuestra, de la Puebla de Montalbán, con Antonio Rubio, con pues autores que son importantes, creo, en el ámbito educativo y que merecen la pena. Y también hay que decir que cada vez son más las bibliotecas que cuentan conmigo, que eso para mí pues es una suerte enorme, que las bibliotecas estén interesadas en que yo lleve a cabo y ponga en práctica los cuentos, que yo creo que eso también es importante, que los niños vean que esos cuentos se ponen en práctica, que salen a la luz, que pueden viajar en ellos a través de alguien que se los cuente para que aún así se motiven y puedan leerlos, porque muchas veces leemos los cuentos y no nos llama tanto la atención que si una persona lo lleva a cabo, ¿no? Claro, tenemos además los dos factores. Esos niños que ya conocen el cuento y cuando van a ver tu función, bueno, pues están encantados porque conocen el cuento y se sienten, bueno, pues ilusionadísimos, ¿no?, de conocer la historia. Y, por el contrario, niños que no conocen la historia, que ven tu espectáculo y que cuando llegan a casa para irse a acostar, por ejemplo, quieren volver a leer ese cuento que han disfrutado por la tarde, por la mañana, en ese espectáculo, en esa zona concreta. Muy importante Y te corto y perdona. Nada. Importante la zona de Portillo de Toledo. Sí. Estaré también en un mercadillo medieval que hay el día 11 de junio contando fábulas, porque es otra de las cosas que también llevo, en el que participan ellos, en que ellos son los que cuentan la fábula, ¿no?, a través de mí. Yo lo único que hago es guiarles y llevarles el hilo conductor de la historia, y creo que la fábula es un género que bueno, que no está muy trabajado en el aula, y creo que merece la pena trabajar porque tiene unos valores, como decíais al principio, que hay que tenerlos en cuenta. Es la base, yo creo, que la educación, y como maestro que también soy, pues me gusta siempre pues meter esa pizquita de de educación de valores, que creo que es muy importante. David, lo tuyo es auténtica vocación, entonces, ¿no? Intuyo. Bueno, sí, cuando me preguntan qué es lo que eres, ¿no? Y yo siempre lo digo por este orden: payaso, maestro y cuentacuentos. Jolín. Y luego magia, porque reconozco que la magia es una excusa fundamental para poder contar los cuentos. Lo de maestro tiene mucho que ver con esas clases que también impartes de vez en cuando en las universidades, creo, para los universitarios, ¿no, David? Sí, hace poquito tuve la suerte de ser entrevistado en vuestra emisora. A través de esas clases, esos cursos de formación de clown, no solamente para personas que quieran dedicarse profesionalmente al mundo del clown, que también, pero para esas personas que creen que no valen para hacer reír, que creen que esto no es lo suyo, o incluso para gente que quiere hablar en público o para relacionarse. Uh-huh. Y eso lo estamos haciendo durante todo el curso en diferentes centros. Ahora ya tenemos otros centros de aquí de Talavera interesados, que estamos concretando para el mes de septiembre, pero en Toledo, sobre todo, es un sitio fijo, la Universidad de Castilla-La Mancha, y feliz por dejarme darme la oportunidad de poder, pues, de la manera más humilde, poder explicar y contar mis experiencias a otras personas. Uh-huh. Oye, mucha gente se sentirá identificado, ¿no?, cuando dice, ahí va, miedo a hablar en público, yo soy bastante tímido, bastante tímida. Esto me puede venir a mí muy bien, ¿no?, para expresarme, para saber cómo hacerlo, para que se me quiten esos miedos. Y yo te escucho a ti con ese desparpajo y digo, ¿David López siempre ha sido así realmente o hay una persona tímida en él? Hay una anécdota que siempre la cuento, que a mí, yo cuando era niño, la verdad que, bueno, no quiero culpar a nadie, porque, bueno, hay gente muy buena que ha pasado por mi educación, pero siempre había una persona en concreto, un profesor, que no me dejaba también, pues, ser yo, ¿no? Y poco a poco me he encontrado con gente, con profesores que sí que me han dejado y han abierto mis posibilidades y han hecho que yo sea lo que soy hoy. O sea, que eso también hay que hacer un y hablar a los maestros de que dejen a los niños, que nadie diga nada. Qué bueno. De lo que tienen que hacer. Qué importante, ¿verdad? Qué bueno, la figura del docente y bueno, pues como hablamos, cada persona somos diferentes y potenciar las capacidades de unos y otros. Potenciar, como decimos, esas capacidades y, bueno, pues saber ver, ¿no? Y como adultos, saber guiar a los más pequeños, bueno, pues en eso que se les da bien, para motivarles, para que, bueno, pues encaminen, ¿no?, su vida, sus estudios y sepan aprovechar todo lo bueno que tienen dentro para un futuro, es fundamental, como tú dices, a través de los cuentos, de la magia, de las fábulas, los niños aprenden esos valores, empiezan a entender, ¿no?, que cada uno servimos para una cosa, para otro, empiezan a descubrir quizá lo que puede ser mañana una vocación como la tuya. Y o quizá no, pero por lo menos ya lo saben, que es algo importante, que no les dejan, que creen que ellos no saben, que tú no hagas esto, niño, que tú no, pues no, sí. Si se tiene que equivocar, si ellos no tienen la conciencia ni de lo que es la magia todavía, por desgracia, porque la edad que tienen, su desarrollo evolutivo no se lo permite, pero sí por descubrir cosas, que yo creo que eso es fundamental. Y digo una frase a lo que estáis diciendo, que me parece muy interesante, que he descubierto hace poco de Miliki, del gran Miliki, que todos nos acordamos y nos acordaremos siempre. Sí. Dice que un niño sin risa es como los sentimientos sin espíritu, y es así. Bueno. Desde luego. Oye, David, y cuando tú te presentas, tu carta de presentación, como bien has dicho, lo primero, soy payaso. ¿La gente qué dice? ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo vuelvo a recalcar porque me parece muy importante decir esto, lo dije en la última entrevista, que hacer reír es algo muy serio. Es una contradicción, pero es así. Y no hay que confundir ser payaso con hacer el tonto. Y esa palabra la digo bien clara porque es así. Lo que buscamos en el diccionario... la palabra payaso y en ningún momento tiene un significado connotativo, en ningún momento, lo podéis comprobar. Entonces, vamos a intentar no utilizar esa palabra como un insulto, porque no lo es. Entonces, cuando me dicen, ah, eres payaso, y se ríen, me parece bien que se rían, pero luego responden, ah, pero te pagan. Claro. Que es algo que a mí me llama mucho la atención. Es una profesión muy dura y, como bien decimos, es muy difícil hacer reír y, sobre todo, bueno, pues cuando uno se dirige al público infantil, porque es muy exigente, porque, como bien dice David, con los niños más pequeños cuesta muchísimo que mantengan la atención, pues porque no están preparados, claro. porque no son como, pues a lo mejor, niños con 8, 10, 12, 14 años que ya se sientan y disfrutan de un espectáculo y saben lo que van a hacer, pero con niños mucho más pequeñitos es muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de ver actuar a David y tengo que decir que se ganan los más pequeños, pero vamos, en nada, ¿eh? En cuestión de minutos los tiene a todos más que bueno, sentaditos y participando. David, bueno, supongo David, supongo que los meses de verano serán para ti especialmente duros porque tienes mucho trabajo, pero sí. También debido a la caracterización, ¿eh? El disfraz, el maquillaje, con estos calores en esta zona de Toledo. A los pueblos, a las localidades, que por favor las actuaciones no las hagan a las 5 de la tarde. Pero por el bien no nuestro solo, sino de los niños, porque hay ayuntamientos que por aprovechar el día lo ponen en agosto a las 5 de la tarde y eso es un sufrimiento. Es horrible, ¿verdad? Pero bueno, aún así lo importante es trabajar y sobre todo hacer lo que a uno le gusta y ser feliz, y yo creo que eso es lo que soy yo. Uno se siente afortunado, ¿verdad?, cuando puede trabajar en aquello que le gusta. Sí, elegir. Yo he tenido suerte de también contar con las personas a mi alrededor que me han dado esas oportunidades, porque también reconozco a la gente que está empezando, que yo creo que he estado más de 5 o 6 años empezando, pero reconozco que es un mundo que si no te gusta y no lo vives y no crees en ello y lo respetas sobre todo, no creo que tenga mucho sentido. Subirse a un escenario y el otro día me pasaba con una niña que pues daba un poco de vergüenza estar en el escenario, yo le decía que no se preocupara porque ya el hecho de estar ahí, pues yo creo que ya es de respetar y de aplaudir, porque no todo el mundo tiene esa capacidad y de que sobre todo yo me quedo que la gente que paga por verte o que pierde su tiempo por verte, creo que merece un respeto y ya está. Eso creo que es fundamental. El pasado martes hablamos con un paisano, con un castellano manchego, y nos referíamos al teatro, a hacer de reír a la gente, que era muy complicado. Y el también, gran Sedena, ¿no? Efectivamente. Y también, sobre todo, además de lo difícil, la escasez que tenemos de humoristas desde nuestro punto de vista. Le preguntábamos, ¿es verdad? No sé, nos parece que hay pocos humoristas hoy en día. David, ¿cómo lo ves tú esto? Sí, quizá la conciencia que tenemos del humor es el humor chabacano, ¿no? Sí. Quizá el que más nos llame la atención, y es una crítica que yo siempre he tenido, el humor de lo fácil, ¿no? El cacaculo pedopis, que se suele decir. Ya. Entonces creo que el humor inteligente, ahora tenemos el Lelutier, que le han dado el premio Príncipe de Asturias, del grupo argentino. Creo que es un ejemplo al humor. Hay que, sobre todo, lo que decíamos, el humor es algo muy serio, hacer reír es algo muy serio, hay que tomárselo en serio, y creo que hay mucha gente en Castilla-La Mancha, tenemos desde comienzo, bueno, la Corropla, nunca mejor dicho, el Candil en Talavera, muchísimos grupos de teatro que van con pues obras de teatro muy interesantes, haciendo reír a la gente en el tiempo en el que estamos. Creo que es muy importante hacer reír, más que hacer llorar, y por lo menos, sobre todo, respetar a esas personas que lo intentan, ¿no? Hay compañeros míos que han tenido que tirar la toalla porque pues no es lo mismo esta situación en la que estamos que las situaciones de hace unos años, en las que claro. Teníamos las oportunidades de actuar y de vivir de ello, que ahora. Por ahí, pena, pero es así. Por ahí quería ir yo, porque tú te mueves por toda la geografía española y ¿sí? Actualmente en Talavera de la Reina están las cosas como están, lo sabemos todos. Está mal, sí. Y es más difícil hacer reír, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, que la gente está ¿sí? De aquella forma que no sé, que en Cantabria, no sé. La personalidad de cada población y las circunstancias, sobre todo las costumbres, llevan a tener que tirar de recursos y habilidades para poder hacer reír. Yo quizás diga que no es tanto el público de Castilla-La Mancha o el de Cantabria, pero no es que sea peor, pero cuesta más hacer reír a los madrileños. ¿Sí? Que es que lo tienen todo, entonces claro, es complicado llegar. Y también a Andalucía, yo que vengo de Sevilla, mi familia todavía vive allí, que me dicen que por eso a lo mejor tengo este... Pero sí que ellos utilizan otro tipo de humor diferente, no peor ni mejor, sino diferente. Sí, pero también todo el mundo va predispuesto a reír, se porta muy bien, sobre todo el público infantil, claro, es muy agradecido. Oye, David, nosotros estamos en el Magazine Nacional, nos escuchan gente, pues como decía Raúl, en Cantabria, en País Vasco, en toda la costa de Alicante, en Murcia, en Andalucía, en las Islas Canarias. Actualmente, y en las próximas semanas estás por aquí, por la zona de Toledo, pero cuéntanos, dile a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo todas aquellas personas que estén interesadas en contratarte y que vayas a actuar a cualquier punto de España. ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues mire, si se meten en Facebook pueden encontrar Payaso Chelín. Uh-huh. Si se meten en Instagram, Chelín Payaso, al revés. Y de esas dos maneras pueden encontrar todos los trabajos que hacemos, todos los trabajos que hago individualmente, dónde estoy, lo que voy a hacer. O sea que de esa manera es la manera más directa de poder encontrarme. En este sentido, repito, qué bueno es las redes sociales, ¿no? Hombre. Porque nos permiten, disfrutar. Y qué bueno sois vosotros por darnos la oportunidad. Muchas gracias, un placer, hombre. Oye, ¿de dónde viene lo de Chelín? Porque todo el mundo también se lo estará preguntando. ¿Chelín? ¿Qué tiene que ver con David López? La compañía en la que estoy también hay que anunciarla. Espectáculos Moraleda de Talavera de la Reina, que la gente de Cantabria y de Asturias sobre todo nos conocen muy bien por el Teatro Circo de los Niños, que vamos muchísimo y que en septiembre, octubre estaremos por toda la zona de Asturias, toda la zona de Cantabria, Torre la Vega, etcétera. Pues Chelín, payaso, en realidad era Pichelín, el antiguo payaso que estaba en la compañía hace ya 12 años. Sí. Y mi jefe quería, con cariño hacia ese payaso que estaba, que es un nombre vasco, ¿sí?, Pichelín, con TX era, ¿sí?, lo cambié a Pichelín y me quedé con él, me gustó y también un poquito en recuerdo a él, pues sí. Y luego ya me quedé con Chelín porque un día en una actuación un niño me lo dijo, se confundió, me gustó más y bueno, también... A los más pequeños les parece un poquito más fácil quizá, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, David, pero bueno, pues... A las bibliotecas sobre todo, que es para lo que más me interesa, sí, ¿no? El fomentar la lectura, fomentar el hábito lector, ese que puedan descubrirlo, el maravilloso mundo de la lectura y del descubrimiento, ¿no? Para eso sí que quiero avisar a las bibliotecas, Feria del Libro. Hace una semana tuve la suerte de estar en la Feria del Libro de Toledo, en Zocodover, con un grande de la lectura y del fomento, Javier Cabo Blanco, que España entera le conoce por esa manera de llevar la lectura al aula y fuera de él. Pues, y entonces eso, aviso si quieren contar conmigo, Pepino, que los conozca a todos y que sé que tienen muchas ganas de que vaya, pues desde aquí les mando un saludo y yo encantado de la vida de estar con ellos. Bueno, nosotros aquí cada jueves en el Club del Ocio te seguiremos los pasos por las redes sociales, iremos anunciando dónde te pueden ver nuestros oyentes. David, pues te deseamos todo, de todos los éxitos del mundo para el verano que tienes por delante y bueno, pues para todos los proyectos que surjan. Aquí tienes un hueco en esta casa cuando quieras, en Oiz Radio. Pues muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias, David, un abrazo. Un abrazo, Raúl.